Bueno, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Un saludo a los amigos y hermanos de México que ayer tuvieron la triste celebración de los horribles seísmos que sufrieron justo hace un año. La verdad es que hay una cuenta de Twitter que sigo que se llama Pictoline, que aquí en España Pictoline es una marca de caramelos de menta. Bueno, pues esta gente hace diseño gráfico, animaciones, y tiene una cuenta de Twitter. Y ayer hicieron un vídeo animación muy bonito, muy emotivo, recordando pues todos los actos heroicos que se produjeron con motivo de los terremotos. Bueno, quiero hablaros de NAS. Vuelta al cole, vuelta al NAS. Yo ahora mismo, la verdad es que el otro día estaba escuchando un vídeo de un tío que había perdido discos duros y se me ponía el cuerpo malo, ¿no? Porque sobre todo los que producimos contenido, pues tenemos una cantidad de información que son horas y horas de trabajo que no nos gustaría perder. Aparte de fotos y vídeos personales, que nos gusta almacenarlos, también tenemos, yo escribo mi diario, que lo digitalizo y lo paso a PDF. A veces lo escribo en Google Docs y lo exporto a PDF, pero otras veces lo escribo en papel, lo escaneo y lo paso a PDF. Y tengo, tengo lo más grande metido, pero lo más grande. Aparte, a veces hago vídeos para mí mismo, que luego me gusta verlos, y ahí también está almacenado. Eso es muchísima información. Luego tengo todo lo que escribo cositas. Nada, tengo cosas que he terminado, pero luego tengo cosas que están a medias. Pues son cosas que empezaron con cierto brío, pero luego no han terminado de cuajar y ahí están, un poquito a la espera de que caiga un rayito de inspiración que no llegó. Y luego tengo los vídeos que he editado y que he montado. Algunos tienen que ver, son vídeos que he montado para la iglesia, pero otros son vídeos de Vidas en Red. Yo en Vidas en Red tengo una barbaridad de vídeos, pero más de 1000 y pico vídeos. Pero lo cierto es que se lo llevo haciendo copia de seguridad de los vídeos desde hace un par de años. Que alguno dirá, bueno, ¿qué pasa si lo pierdes? Bueno, si lo pierdes, lo perdí. Mi cuenta no está monetizada y eso pues es un factor riesgo. Lo que sí tengo es que son los que más me he trabajado, que son los últimos, que sí que llevan cierta edición de vídeo, pues son los que están, los estoy guardando. Y entonces, bueno, todo lo tengo en el NAS y el NAS está sincronizado con OneDrive también. Con lo cual, aunque bueno, tengo varias copias de seguridad, en total tengo 3 copias de seguridad en 3 sitios diferentes, 2 NAS y un PC. Y un disco duro externo también, o sea, 1, 2, 3, 4. Luego todo lo tengo sincronizado con OneDrive. Ahora mismo, en OneDrive, disculpad los sonidos matutinos del sur industrial. Ahora mismo todo lo que tengo en OneDrive me ocupa, lo vi ayer, 333 gigabytes. Una tercera parte del terabyte. Bueno, en realidad menos de una tercera parte, porque tengo 1,14 terabytes porque tenía algo promocional de no sé dónde. Entonces, me da cierta preocupación ver eso, porque digo, madre mía. Bueno, yo espero que de aquí a, no sé, 3 años, OneDrive suba la capacidad de almacenamiento. De hecho, al principio lo ofrecieron ilimitado, pero la gente siempre se le empezó a ir la olla. Pero que subieran otro terabyte, la verdad es que me haría un grandísimo favor. Y otra cosa que estaba pensando ayer, el señor Nipegún, dentro de su selecto club de caballeros y damas de Hacks for Geeks, pues en su Nipe server. El otro día grabó un audio hablando de su servidor. Pues ha metido un servidor de Mumble, que es un servidor de audio. Esto es un servicio de Linux bastante antiguo, pero que funciona muy bien. Y la verdad es que luego es sencillo, por lo menos para el cliente, ¿no?, de configurar. Así que me instalé la aplicación para Android, me conecté al servidor y aquello tenía una latencia bajísima, es decir, una conversación de audio súper normal. Me imagino que esto está pensado y optimizado para la época en que las conexiones eran bastante peores que ahora. Pero, jolín, me sorprendió bastante, ¿no? Y esta mañana pensaba lo siguiente. Está el NAS, que no es ni más ni menos que un Linux. Un Linux con todos los servicios muy empaquetados. Y la verdad que y funciona muy bien, ¿no? Es decir, tú tienes el NAS, tienes una serie de aplicaciones y una tienda de aplicaciones. Oye, ¿qué quiero instalar esto? Se lo instalas. Por ejemplo, quiero instalar un servidor web. Instalas todos los servicios de Apache, de WordPress, de tal, y lo montas. Bien. ¿Qué quiero instalar un servidor de Mumble? Lo instalas. Está empaquetado. ¿Cuál es, digamos, la desventaja, ¿no? Bueno, pues que un NAS normalmente no es demasiado potente. Yo tengo un NAS que tiene un Celeron con 8 GB de RAM. Bueno, mueve Ubuntu bastante bien, pero tampoco es que se le pueda pedir mucho. El siguiente escalafón dentro del rango de este tipo de cosas sería meter un servidor. Un servidor, meter un Linux y ya meter ahí las webs, que es lo que tiene Nipegun, que me acuerdo que grabó hace tiempo. Creo que lo grabó. Hablando que tenía dos conexiones de fibra óptica para tener lo que los pilotos llaman redundancia. Es decir, ¿no?, que si falla un sistema, pues hay un segundo sistema de backup, de refuerzo, que venga a suplir la carencia del primero. A lo que yo me pregunto, ¿y por qué no tres conexiones de fibra óptica, Nipegún? ¡Venga, hombre! Entonces, bueno, lo va que ese nivel, ¿no? Es decir, ya, venga, vamos a tener más servicios, copia de seguridad, porque yo en los NAS también tengo copia de seguridad de los PCs, y esa copia se sube a OneDrive. Así que si me casca un disco duro, pues tengo la copia en OneDrive, que ya tiene que ser un desastre masivo que todo casque a la vez. Pero si quieres ya tener más cositas y más chulas, pues lo siguiente es tener un servidor. Ahí está el audio de pago del señor Nipegún, donde habla de su servidor HP, creo que es, no sé qué. Hay unos mini servidores bastante apañaetes, pero eso ya es otro nivel. O sea, ahí ya tienes que enredar con Linux. Y yo he pasado de puntillas por el mundo Linux y me da suficiente respeto como para reconocer la complejidad que eso tiene y los follones que hay. O sea, y yo conozco gente que son, desde mi humilde entender, bastante expertos o por lo menos usuarios avanzados, y las pasan canutas y se atascan y no saben cómo solucionar ciertas cosas como para meterme yo. Así que bueno, yo en ese sentido estoy bastante feliz con el NAS, con los NAS y lo que me ofrecen a nivel de copia, sincronización, incluso otros servicios. Tengo una especie de Google Docs instalado en el Synology, que está muy chulo. Tu hoja de cálculo, tu procesador, y la verdad que está bastante guay. Servicios de notas, o sea, tu Google Keep, pero en el NAS, con lo cual también rompes un poquito la dependencia de Google. Aparte de tu Dropbox o Google Drive, pero personal en el NAS, que también funciona muy bien con tu sincronización de ficheros, todo muy chulo. Pues nada, amigos, esta es la reflexión matutina. Que tengáis un buen día.